Ok, buenos días. Pues con gusto de estar aquí con ustedes compartiendo la palabra. El tema de la iglesia, como ya lo expresó el hermano David, es sumamente importante. Entonces, sin más preámbulo, vamos a dar inicio. El apóstol Pablo, ahí en Primera de Corintios 11, 22, nos hace una exhortación. El tema ahí es los abusos que se estaban cometiendo en la práctica de la cena del Señor. Entonces, ahí en el versículo 22 del 1 de Corintios 11, el apóstol nos hace una pregunta, dice, o menos les hacía una pregunta a los hermanos de la iglesia en Corinto, ¿o menospreciáis la iglesia de Dios? Y ese es el asunto, para introducir el tema, que en nuestro tiempo estamos viviendo una época donde el tema de la iglesia de Dios, la asamblea de Dios, que es la palabra exactamente usada ahí en el griego, se está menospreciando. ¿En cuál sentido? Bueno, en el sentido de que no se está actuando de acuerdo al propósito, a lo que señala la escritura. Entonces, este estudio nos va a permitir entender, nos va a permitir comprender la naturaleza, las características y la perpetuidad de la Iglesia del Nuevo Testamento. Y al hablar de la naturaleza de la Iglesia, este estudio nos va a dar las características específicas que el Nuevo Testamento señala que debe de tener una iglesia para considerarse como tal. Vamos a poner un ejemplo. La palabra que tenemos en nuestra Biblia traducida como iglesia es la palabra griega eclesía. Sin embargo, ahí tenemos el primer punto de comentario, ¿no? La palabra eclesía tiene una traducción que es la palabra que conocemos en español como asamblea. Sin embargo, en todo el Nuevo Testamento, en su mayor parte, en lugar de traducir esta palabra griega eclesía, lo que ha ocurrido es que esta palabra se ha transliterado. Es decir, en el español, nuestra palabra, en lugar de ser el griego eclesía, es el español iglesia. Entonces, no hay una traducción de la palabra, sino que hay una transliteración del griego al español. Entonces, podemos notar, por ejemplo, en un párrafo en el libro de los Hechos, en el capítulo 19 y en el versículo 35. Cuando después del relajo que se armó ahí en Éfeso, cuando empezaron a brincar ahí por más de 2 horas, ¿no? Protestando los que vendían los templecillos de Diana, ahí representados por Demetrio, estaban muy enojados porque el apóstol Pablo y sus acompañantes empezaron a predicar acerca de la verdad. Entonces se nos dice en el versículo 35 que la autoridad, el escribano de ahí, de ese lugar, cuando hubo apaciguado la reunión, porque estaban muy enojados, se nos dice que les dirigió ahí unas palabras, y en el versículo 41 dice, y habiendo dicho esto, despidió, en el griego ahí sería, despidió la iglesia. Entonces, vean ustedes que aquí sí está traducida la palabra, no está transliterada. No dice despidió la iglesia, porque no era una reunión de una iglesia, era una reunión de los que estaban ahí, que defendían la idolatría de la venta de los templecillos de Diana y los que estaban ahí con el apóstol Pablo. Entonces no era una asamblea de adoración, ¿verdad? No era verdaderamente una asamblea donde se estaba adorando a Dios, sino que era una asamblea cotidiana, ¿no? Como era el uso que tenía la palabra en aquel tiempo. Entonces, allí sí está traducida en el versículo 41, en el libro de Hechos, capítulo 19, versículo 31, se encuentra la traducción, sí, en la Biblia de la palabra eclesía, que es la palabra asamblea, para referirse a una reunión. Entonces, ya usted puede ver cómo tenemos aquí un primer uso equivocado. No se tradujo la palabra, sino que se transliteró. Entonces, es muy importante, si ustedes pueden ver, por favor, ahí, segunda de Timoteo, capítulo 2, en el versículo 13, cuando el apóstol Pablo manda a Timoteo, ¿no?, a corregir las cosas que estaban mal en la iglesia de Éfeso, encontramos en la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, ahí en el versículo 13, capítulo 2, versículo 13, permítame un momento, por favor, dice, perdón, es el capítulo 1, versículo 13, de la segunda de Timoteo, dice, retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Ahí, para referirnos en el versículo 13 a la palabra que es traducida en la versión 60, como retén la forma, esa palabra es en el griego una palabra que significa retén el patrón, retén el modelo de las sanas palabras. O sea, aquí tenemos en esta traducción que se refiere a una forma específica, a una doctrina específica, en este caso que estamos estudiando, de la verdad revelada en el Nuevo Testamento acerca de la iglesia, que es lo que vamos a tratar. Retén la forma, ¿no? Debemos retener la forma de las sanas palabras, no solamente en cuanto al tema de la iglesia, sino en cuanto al tema de la disciplina o al tema de la adoración. O sea, todas las características que nos habla el Nuevo Testamento acerca de cómo debe ser una asamblea, su adoración, su membresía, etc. Entonces, esto es importante señalarlo porque hoy en día tenemos algunas dificultades porque hemos escuchado así a lo largo de los años que en ocasiones hay personas que leen el Nuevo Testamento y algunas de esas personas llegan a decir, hemos escuchado que se convierten leyendo el Nuevo Testamento, lo cual puede ser factible, no lo dudamos, pero definitivamente se convierte uno y luego le platica a un amigo y le dice, oye, pues mira, yo escuché la palabra y también fui conmovido y traído a la salvación. Y resulta que estas dos personas que son amigos dicen, pues, no nos gusta reunirnos en ninguna iglesia porque todas las iglesias ya son muy sectarias. Entonces, oye, ¿qué te parece si formamos una iglesia tú y yo? Y entonces dicen, oye, de veras no lo había pensado, ¿verdad? Entonces, dicen, pues sí, vamos a empezar, ¿por dónde lo hacemos? No, pues en la sala de mi casa, y así comienzan. Y después dicen, no queremos caer en el fanatismo de las denominaciones actuales. Y nosotros no creemos así que sea necesario entrar a ninguna iglesia ya establecida, ninguna asamblea ya establecida. Por lo tanto, nosotros ni siquiera vamos a tener ninguna denominación ni nombre, solo nos vamos a llamar cristianos y eso basta y es suficiente. Y resulta que un amigo junto con el otro amigo se reúnen y comienzan una iglesia, ¿no? Y ellos dicen, vamos a hacer todas las cosas conforme al modelo neotestamentario. Y entonces uno bautiza, oye, pero no somos bautizados, pues uno bautiza, oye, yo te bautizo a ti, tú me bautizas a mí. Y así empezamos, ¿no? Y esto siempre a algunos hermanos les causa un poco de gracia cuando les digo que esa es la iglesia de los compadres, ¿no? Porque ya así empezaron, ¿no? Pues eran compadres, se reúnen, comienzan la iglesia y adelante. O sea, ¿quién les enseñó la doctrina bíblica? ¿Quién les guió? ¿Cuál iglesia apoyó? ¿Cuál iglesia hermana envió, como fueron enviados el apóstol Pablo y Bernabé a fundar una iglesia? ¿Cómo fueron enviados por Cristo? ¿Quién les envió a ellos? ¿Quién les autorizó? No hay ninguna línea que de lo marcado en el Nuevo Testamento acerca de cómo nace una iglesia. Entonces, así hay grupos que han nacido de reunión de personas inconformes en una asamblea o en otro lugar, y simplemente comenzaron ellos por sí mismos una iglesia, ¿no? Una iglesia que nació de la nada, que nació de su amistad. Y así, ¿no? Esta es la iglesia de los compadres. Entonces, uno de los principales temas en este estudio que tendremos es demostrar cómo el Nuevo Testamento enseña, al menos, es lo que hemos estudiado, al menos 10 características distintivas de una asamblea neotestamentaria, es decir, una asamblea conforme al patrón, conforme al modelo enseñado en el Nuevo Testamento. Y a través de estudiar esas 10 características distintivas de una asamblea neotestamentaria, nos podemos nosotros entender o tener una comparación si nuestra asamblea, si nuestra iglesia es conforme al modelo neotestamentario o es una iglesia que sigue características que están fuera de lo que el Nuevo Testamento enseña, ¿no? Recordando los postulados históricos en la Biblia, que fueron también resaltados, especialmente en el tiempo de la Reforma, solo gracia, solo fe, solo escritura, ¿no? Entonces, si nos apegamos a este último credo histórico en la escritura y resaltado en el tiempo de la reforma protestante, nos apegamos a este tema que es todo conforme a las escrituras. No vamos a aceptar, si queremos ser agradables a Dios y si queremos seguir el patrón o el modelo bíblico, tenemos que sustentar la forma como existimos como iglesia con el Nuevo Testamento, con las enseñanzas del Nuevo Testamento, para que nuestras iglesias pues se conformen. Y al examinar estas 10 características, vamos a entender entonces el patrón bíblico para una iglesia del Nuevo Testamento. De sobra conocemos en el libro de Apocalipsis, que el que es a veces seguido para estudiar más los tiempos finales que para meternos en este tema de la iglesia, sin embargo, contiene 2 capítulos excelentes hablándonos de las 7 iglesias, ¿no? Que aparecen ahí al final, en el capítulo 2 y capítulo 3 del libro de Apocalipsis. Y nos damos cuenta ahí en el capítulo 1 y en el versículo 12 y 13 de Apocalipsis. Dice el apóstol Juan, que recibió esta revelación, dice: y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba, como no traigo mis lentes, ahí ya me las voy a poner, perdón, aquí la lectura dice, con una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Y entonces, en la explicación que nos da el propio versículo 20 del mismo capítulo, más adelantito ahí dice, el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro, que dice, las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. La interpretación histórica aquí es que las 7 estrellas, los 7 ángeles se refiere a los ministros, a los pastores de la iglesia, y en este caso los candeleros son las iglesias. Por lo tanto, este versículo, capítulo 1, versículo 13, el que está en medio de la iglesia es nuestro Señor Jesucristo. Pero resulta que siguiendo el tema, vemos en el capítulo 2 el mensaje a la iglesia de Éfeso, donde nos está indicando, ¿no?, que el Señor habla a cada una de estas 7 iglesias en algunos casos, para, como es el caso de la iglesia de Esmirna, para reconocer, ¿no?, su apego a la verdad, su apego al modelo neotestamentario, pero en el capítulo 2, versículo 4, se nos muestra que está regañando, que está exhortando a la iglesia de Éfeso, ¿sí? ¿Por qué la exhortaba? La exhortaba precisamente, dice, has dejado tu primer amor, y le invita a humillarse, le invita a arrepentirse, prácticas que cada uno de los creyentes, que cada una de las iglesias debemos tener. Y dice, haz las primeras obras, versículo 5, y vea la amenaza, ¿no?, que a veces pasamos por alto, dice el versículo 5, haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Este es el tema crucial, ¿no? Las iglesias tienen la presencia de Dios, está en medio de las iglesias y tienen su candelero. El Señor mismo está en medio de ellas para sustentarlas, para guiarlas a través de su palabra, para protegerlas hasta el final del trayecto. Y entonces nos encontramos con esta amenaza, ¿no? Si la iglesia no se arrepiente de sus pecados, si la iglesia no marcha conforme al modelo que estamos estableciendo aquí en la escritura y que vamos a ir poco a poco desentrañando y mostrándolo, tenemos el peligro de quedar expuestos a perder nuestra identidad como iglesia, como una asamblea del Nuevo Testamento. Ese es el peligro, ¿no? Es una amenaza muy terrible. Algunas iglesias no hacen caso, y lo vamos a decir de esta manera, ¿no? Hace ya cerca de 2000 años, bueno, un poco menos de 2000 años, la iglesia común que conocemos fue abandonada por el Señor y han pasado, ellos siguen reuniéndose, tienen sus templos, tienen sus ídolos, tienen sus imágenes, tienen sus reuniones totalmente ajenas a la palabra de Dios. Sin embargo, ellos están ahí, supuestamente ellos todavía dicen que son una asamblea, la asamblea común, me estoy refiriendo, dominante en nuestro país, ¿no? Me refiero a la asamblea católica, ¿no? Entonces, ya Dios no está ahí, el candelero ha sido quitado hace muchísimos años, pero ellos están ahí reuniéndose. Eso dicen, bueno, eso lo entendemos claramente, están fuera del Nuevo Testamento. Claro que sí. Ahora, ¿qué ocurrirá con algunas asambleas neotestamentarias de nuestro tiempo que han abandonado las características o ni siquiera se han preocupado por saber si su asamblea es conforme al modelo neotestamentario? Pudiera ser posible que ellos, claro que sí, sigan reuniéndose, sigan adorando, ¿sí? Pero ya el candelero ha sido quitado, ¿no? Entonces, vamos a examinar por eso estas características poco a poco, para que no nos suceda lo mismo, ¿no? En este caso, vea otra ilustración. En el capítulo 3, en el versículo 20, la iglesia de la Odisea, ¿no? Dios se molesta, se enoja con su iglesia, ¿sí? A la iglesia de Éfeso le ha amenazado. Tienes algunas cosas buenas, pero tienes ahí personas que debes quitar. Igualmente aquí en la Odisea, en el versículo 20, después de exhortarles, dice, estoy enojado contigo porque estás enojado conmigo, Señor, con tu iglesia. Estoy enojado, dice, porque no eres ni frío ni caliente. Y viene aquella palabra, ¿no? Que traspasa las entrañas escuchando, dice, porque eres tibio, ¿no? Eres tibio como creyente, eres tibio como iglesia. Esa palabra la escuchamos, ¿no? En la jerga común, hablando, ¿no? En un aula estudiantil, diciendo el maestro, regañando ahí a los alumnos y diciéndoles, o sea, todas las personas, no, ya pasé, ¿no? Saqué 6.5, ¿no? Qué feliz con mi 6.5. Lo bueno es que no reprobé, ¿no? Entonces, y en lugar de ir hacia lo correcto, que sería la calificación óptima, vamos a decirlo de esta manera. Pero dice, no, así estoy bien con mi 6.1, apenas pasé, apenas llegué al 6.5. ¿Y qué les dice? No sean mediocres. Es una palabra que no nos gusta, ¿no? Tenemos un empleado, dice, ¿cómo hace su trabajo? Pues no lo hace ni bien ni mal, es un mediocre. Y el futbolista y todos se quejan ahí, los que son aficionados al fútbol, ven a la selección mexicana y dicen, no, pues es que no dan todo, dan a la mitad, ni lo máximo, ni, sí, mediocres. Y no nos gusta la palabra mediocres, no nos gusta. Nos gusta echarle todos los kilos al asador, nos gusta esforzarnos, y Dios dice, eso me parece correcto, no me gusta la tibieza, no me gusta la mediocridad, es lo que está diciendo Dios allí. Entonces, eres tibio, entonces, no, dice, te vomitaré de mi boca. Si tú piensas que eres una persona muy, muy correcta, no, ya fui, ya cumplí, dice, pero no eres un cristiano integral, no eres un cristiano de tiempo completo, solamente eres cristiano a la hora del culto dominical y nada más, y después toda tu vida se aparta. Y tú estás pensando, qué buen cristiano soy, yo nunca falto, voy todos los domingos, y eres el mediocre, ¿no? Es lo que Dios nos dice. No, no, no queremos eso. Dice, tú eres desventurado, tienes un gran concepto de ti mismo, pero no estás con la energía completa entregándote a mí, ¿no? Entonces, la iglesia, la Odisea, le dice, bueno, si alguno escucha el mensaje, yo estoy a la puerta y llamo, ¿no? Fíjese dónde está Dios, está a la puerta, ¿no? Ya se está yendo de la iglesia de la Odisea también. No, no, no, no te vayas, entra. No, no, no, o sea, si van a seguir así con su tibieza, con su mediocridad, yo me voy de aquí. Entonces, sé pues celoso, dice, arrepiéntete, vuélvete, porque de otra manera, me voy a ir, ¿no? Eso es lo que Dios está diciendo en este sentido. Lo que tenemos aquí en el Nuevo Testamento. Entonces, así como el estudio de hoy va a ser un estudio, los estudios no son tan largos, no nos podemos pasar aquí todas las horas, pero sí este estudio introductorio desarrollaremos las 10 características con su respectiva prueba bíblica. Hemos estado hablando de cómo hubo una transliteración de la palabra eclesía para ponerlo en el Nuevo Testamento como iglesia en lugar de traducirlo con el ejemplo que pusimos ahí en Hechos 19:45, que la traducción correcta de la palabra eclesía es asamblea. Hemos señalado que de acuerdo a 2 de Timoteo 2:13 existe efectivamente un patrón neotestamentario para la iglesia y pusimos la ilustración de la iglesia de los compadres, ¿no? Para evidenciar el asunto de que no podemos iniciar una iglesia así por amistad, porque a nosotros se nos antoja iniciar. No quería yo decirlo, ¿no? Pero ya que estamos tocando el tema, la verdad es que algunos hasta se ponen de acuerdo porque para muchos la iglesia es como un negocio, ¿no? Y simplemente sin mencionar nombres vamos a señalar que su único interés es económico, ¿verdad? Entonces esa es una tristeza. Ahora, estábamos mencionando que de acuerdo al modelo neotestamentario, señalaremos las 10 características que las más comunes, como iba a mencionar cuando terminamos el espacio de la media hora, bueno, tenemos que estudiarlas para no caer en el peligro, como vimos lo que pasó con la iglesia de Éfeso, que fue amenazada, o como el caso de la iglesia de la Odisea, donde el Señor ya estaba yéndose de esa asamblea. Entonces, es importante que conozcamos esas características de una iglesia del Nuevo Testamento. Y vamos a finalizar poniendo un ejemplo. Es un ejemplo un poco largo para darnos cuenta de la importancia. Hoy en día uno de los temas más comunes que se tiene en una asamblea es que en una iglesia es el hecho de que muchas personas no saben específicamente, dicen, yo no sé si soy creyente o no. Entonces le preguntan al ministro, le preguntan a su amigo, a su amiga, y para que les explique. Y dice, no, pues no, no, realmente no podemos saberlo. Y bueno, esto es el asunto de que el Nuevo Testamento sí enseña un modelo para saber si una persona ha pasado de muerte a vida, si ha sido pasada del reino de las tinieblas al reino de luz. Y ese modelo lo conocemos como un examen para examinarnos, valga la redundancia, para saber si somos creyentes verdaderos o no. Y el primer nivel, hay tres niveles para saber si uno es verdadero creyente. El primer nivel se conoce como el nivel intelectual y lo tenemos en el texto de Hechos, perdón, de el Evangelio de Juan, capítulo 5 y versículo 24. Nos dice ahí en Juan 5, 24, lo tenemos ahí el texto, dice: de cierto te digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación. ¿Por qué? Dice, porque ha pasado de muerte a vida. Este es el evento crucial que hace que una persona sea cristiana o no, el hecho de haber sido regenerado, el hecho de haber sido pasado de las tinieblas, del reino de las tinieblas al reino de luz de nuestro amado Señor Jesucristo. Y bueno, ese es el nivel intelectual, el más sencillo. Cualquiera persona que quiera saber si es creyente y se hace la pregunta, bueno, yo creo en Cristo, no, pero también creo en los aztecas, en los ídolos, no, pues no, ya no pasa ese primer nivel tan sencillo. Tiene que creer, ¿no? Es una de las marcas de ser un creyente verdadero. Así en forma rápida, el segundo nivel es el que la Biblia nos enseña como las marcas de la regeneración. En todo el libro de primera carta del apóstol Juan nos habla, dice en el capítulo 5, en el versículo 13. Dice el apóstol el motivo por el cual él escribió esta carta y nos dice: estas cosas os he escrito a vosotros que creéis. Es decir, tenemos ese primer nivel, a los que decimos que creemos, dice, en el nombre del Hijo de Dios, y dice, para que sepáis que tenéis vida eterna, para que tú puedas discernir y entender si la vida de Cristo está en ti o no está. Y para que continúes creyendo, ¿no? En el nombre del Hijo de Dios. La pregunta es, ¿qué nos escribe el apóstol Juan en su carta? Nos escribe una serie de evidencias de carácter espiritual, moral y ético para saber si nosotros somos creyentes o no. Y las podemos enumerar así rápidamente sin entrar en mucha, mucha profundidad. La primera característica, dice Primera de Juan 3:9, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. El punto es, dice, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Entonces, si una persona aún se encuentra bajo el poder y dominante, bajo el control de algún pecado específico, entonces es descalificada. ¿Verdad? Uno no es que seamos perfectos, pero la Biblia nos dice que si estamos bajo el control y el poder dominante del pecado, entonces no somos hijos de Dios. Es decir, vamos a poner una ilustración muy simple, ¿no? Si una persona estaba esclavizada al alcoholismo, entonces si la persona sigue esclavizada al alcoholismo, pero ya con su Biblia en la mano, eso, entonces ya es un creyente. No, si sigue esclavizado al alcoholismo, no es un creyente. No debemos confundirnos, ¿verdad? Y podemos poner, si él es la persona que dice, no, yo estoy, tengo tres o cuatro mujeres, ¿sí? Pero ya conocí la verdad de la Biblia, ya conocí el Evangelio, entonces aquí está mi Biblia y ya creo en Cristo, ¿no? Pero sigo con mis cuatro mujeres. Está bajo el poder dominante del pecado. No es un creyente hasta que no deje el pecado que le domina, hasta que no se convierta, se arrepienta. O sea, son ejemplos simples, pero que nos ayudan a entender, ¿no? Si una persona está bajo el poder dominante del pecado, no puede ser llamado un creyente. En segundo lugar, primera de Juan 2:29, 2 dice El que practica la, sí, sabed que también que todo aquel que hace justicia es nacido, esa es la fórmula, es nacido, es regenerado. Entonces, esa es la segunda característica. Practica, dice, hace justicia, la palabra hacer ahí practicar, practica la justicia, es nacido de Dios. Si nosotros no modificamos nuestro estilo de vida y no practicamos la justicia, la obediencia de la palabra, entonces no podemos llamarnos creyentes. En tercer lugar, Primera de Juan 5:1, así sin mayor profundidad, dice, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y así, ¿no? El que tiene, el que cree en Cristo. Y muchos dicen, bueno, creer en Cristo, yo ya creo, ¿no? Pero creo a mi manera. Esta creencia debe ser en conformidad al modelo del Nuevo Testamento. No es a la manera que el hombre quiere, no es a la manera que el hombre dice, no es a la manera que el hombre piensa, sino es en la forma que establece el Nuevo Testamento. La fe de Cristo. Este es el 5:1 ahí mismo. 5:1 nos dice, ¿no? El que tiene la fe de Cristo, esta es la forma como sintetizamos en este versículo. La fe de Cristo, el creer en Cristo, tiene un cuerpo específico, tiene una consistencia específica. Es creer en Cristo tal como es revelado en el Nuevo Testamento, es creer en Cristo a la manera que Él establece en el Nuevo Testamento. Y no es nada más decir yo tengo la fe a mi manera y yo creo en él a la manera que a mí me parece. No, dice, tiene la fe de Cristo. Muchas personas son enfrentadas así en una forma simple, ¿no? Dice, ¿tú crees en la soberanía de Dios? Sí, dicen, sí. Ah, entonces Dios puede hacer lo que quiera con tu vida, con la vida de tu familia, con la vida de tus hijos, con la vida del país, con la vida de México. No, no, no, espérate, no, no, ¿cómo es posible? Yo creo que Dios es muy bueno y yo creo que Dios es puro amor y yo creo que Dios quiere salvar a todos y cada uno de los seres humanos, nada más que ellos no se dejan y no quieren. O sea, un tipo de Dios impotente, ¿no? Que quiere hacer algo, pero no puede. Entonces, ah, no. No, no, dicen, si Dios es así, soberano, como tú estás diciendo, entonces, no estoy de acuerdo. Bueno, por mí no que si eras creyente. Entonces, si tienes la fe de Cristo, vas a creer todo lo que se revela en el Nuevo Testamento. Si no crees acerca de Él, si no crees de esa manera, entonces no estás teniendo la fe de Cristo. La tercera marca, ¿no? En 5:4, allí mismo, primera de Juan 5:4, todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Ya ve cómo hay muchas personas, ¿no? Un poco sentimentales que dicen, ¿no? Un tanto sentimentales que dicen, no, mi hijo de 15, de 16 años, no, sí, él tomó su decisión, dicen, a los 8 años y nada más que ahorita a los 15 ya agarró la jarra, agarró todos los pecados de la juventud y toda su línea, pero yo creo que él sigue siendo un creyente y yo espero que sea, o sea, es un inconverso, ¿no? No experimentó el nuevo nacimiento, está bajo el control y el poder del pecado, está bajo la mundanalidad y la persona todavía sigue pensando que es un niño, porque así le dicen, ¿no? A su niño de 18, de 20 años y que anda en el mundo, dicen, está mi niño todavía, yo creo que sí es creyente. No, no es creyente, no es creyente. ¿Por qué no? Porque lo dice el pastor, no, porque lo dice la Biblia, aquí dice, ¿no? Si alguno que dice, el que es nacido de Dios vence al mundo. Entonces, si a esta persona que pensaba que era creyente lo vence el mundo, entonces no es creyente. La corriente del mundo lo arrastra porque no es un hijo de Dios, por eso no se sale de la corriente del mundo. Así la ilustración. Primera de Juan 4:20 también nos habla de una marca muy conocida. Dice desde el 19, nosotros le amamos a Él, a nuestro Señor, a nuestro Salvador, porque Él nos amó primero, le amamos a Dios. Y si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso, porque el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y algunas personas están en la asamblea diciendo, yo odio al pastor y odio al hermano Zutano y odio a la hermana Perengana, pero piensan que siguen siendo creyentes, ¿no? El odio se apoderó de sus corazones y obviamente, ¿no? no ama a su hermano. Entonces, ¿qué dice ahí? Si no ama a su hermano, es que no es hijo de Dios. Entonces, no quieren practicar el amor de sacrificio. Y así, ¿no? Primera de Juan 2, así rápidamente, en el versículo 3 y 4, hablando de esos distintivos de éticos y morales, nos dice el apóstol Juan: en esto sabemos con conocimiento verdadero, no sabemos verdaderamente que le conocemos si guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. ¿Cuántas personas dicen, ay, no, yo soy creyente, yo estoy bajo la gracia, a mí no me hables ni me gustan los 10 mandamientos, no los soporto? ¿Cómo es posible que quieras estar todavía bajo la ley? No, la gracia te conduce a guardar los mandamientos. La gracia verdadera, dijo el apóstol Pablo, ¿no? De Romanos 2:29, por la fe establecemos la ley. No somos en la fe establece la ley. Cualquiera persona que diga ser creyente y aborrece la ley de Dios tiene serios problemas, va a tener serios problemas con Dios y tiene serios problemas en su vida respecto a no aceptar lo que Dios nos da como la conducta normal y ética para un creyente, ¿no? Que son los 10 mandamientos. A través de ellos no nos salvamos, pero el que es salvo toma esas pautas como su conducta normal, porque ahora lo hace desde un corazón regenerado, desde dentro, en la obediencia de la palabra. No porque a través de ello nos vayamos a salvar, sino porque ya somos salvos. Amamos la palabra, amamos los mandamientos y andamos en ellos porque es el gozo de nuestro corazón. Algunas personas dicen, no, yo voy a entrar al cielo, yo aborrezco la ley, yo solamente pura gracia. Y dicen, ¿a poco en el cielo va a haber ley? Pues si la vas a tener grabada en tu corazón y en tu mente, ¿no crees que va a haber ley ahí? Y así nos vamos, ¿no? Entonces, ¿cuántas iglesias están llenas de simpatizantes que ni siquiera pueden cumplir, ¿no? Estas medidas o estos comentarios para saber si son creyentes verdaderos o no? Solamente tienen un nivel meramente intelectual y nunca se han examinado a la luz de la primera carta de Juan. Y el último nivel, ¿no? Así finalizamos en Romanos 8, 14 al 16, donde nos habla la escritura que los creyentes verdaderos son aquellos que tienen el testimonio del Espíritu Santo. Y algunos hablan de este testimonio erróneamente, diciendo que no, que tú tienes que hablar en diversas lenguas, que tú tienes que ser azotado en el piso, o llorar mucho, alguna experiencia emocional, alguna cosa así. Pero si lee cuidadosamente el versículo, dice: todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son los hijos de Dios. La guianza es el tema aquí en este pasaje. La guianza del Espíritu de Dios está ¿en dónde? En la palabra revelada, inspirada por el Espíritu Santo. Si somos personas guiadas por los conceptos, por los valores, por las enseñanzas del Nuevo Testamento, ellas rigen y controlan y conducen la vida de los creyentes, entonces somos hijos de Dios. Pero algunos piensan que eso no es así y ellos toman su propia decisión y sus propias doctrinas y viven como quieren y dicen que son todavía creyentes cuando no son guiados por la palabra, ¿no? Si habéis recibido el Espíritu, si no habéis recibido, el apóstol Pablo dice, el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, adoptados como hijos, por el cual clamamos Abba Padre. Y este espíritu es el que nos da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Ese testimonio nos lo da a través de la palabra, que confrontados con ella entendemos y sabemos si estamos en ese modelo bíblico o no. Algunos dicen que ese testimonio, como dije, es hablar en otras lenguas o cosas así raras, pero en realidad es que la vida se ajuste al modelo y del patrón neotestamentario. Clamamos a Abba Padre cuando tenemos una vida de oración, y si nosotros no la tenemos, pues entonces tenemos clara evidencia de que no somos hijos de Dios, porque nunca clamamos a Abba Padre, no, nunca oramos, entonces estaríamos ahí totalmente equivocados. Entonces, esta es una forma de demostrar rápidamente, ¿no?, que la Biblia sí nos marca normas y modelos, o sea, sí hay características para saber si somos creyentes o no creyentes. El hecho de que nosotros no hayamos estudiado o analizado el tema desde la perspectiva bíblica no quiere decir que no exista. Claro que sí hay manera de saber si uno es creyente o no. Así, no vamos a estar como la iglesia común en los tiempos pasados que dice, no, nadie sabe, solo Dios puede saber qué hay en el corazón. No, aquí la Biblia nos da los elementos suficientes para discernir si estamos o no estamos. Para eso nos puede dar la Biblia. No para que tengamos un discernimiento así, de que hay mucho viento, así ya ve que se tocan el dedo con un poquito de saliva y dicen, ah, sí, va a haber viento o lluvia. No, no es algo emocional, no. Son palabras específicas que nos indican si la persona ha pasado de muerte a vida, ¿no? Así la Biblia nos da el modelo para saber si somos o no creyentes al examinarnos, si tenemos el primer nivel de creer, si tenemos las marcas de la regeneración, están presentes en nosotros, y si tenemos el testimonio del Espíritu Santo en nuestras vidas. Si es así, entonces somos verdaderos hijos de Dios. Si no lo tenemos, entonces no somos todavía personas salvadas y hay que seguir clamando para buscar la salvación. Es lo mismo en el tema que estudiaremos de la iglesia. Hay un modelo neotestamentario. Sí, que nos indica, ¿no? Con 10 características, si una iglesia es una iglesia neotestamentaria o es una iglesia que se sale del patrón neotestamentario, ¿no? Y en la medida que la asamblea permanece en el modelo neotestamentario, Cristo estará en medio de ella. Y en la medida que esa iglesia se sale de ese modelo, Cristo se ha ido de esa asamblea, el candelero está oscuro. O Cristo está a punto a la puerta y si no se vuelve la iglesia a él, entonces saldrá el Señor de esa asamblea, ¿no? Sí, hay un modelo y es de lo que se trata este tema. Por supuesto, un tema muy, muy importante, ¿no? Quisiera terminar leyendo el libro que tenemos así como guías, lo mandó el hermano David ahí a sus correos, ¿verdad? ¿Es correcto, hermano? Nos tiene una lectura que es impresionante, ¿no? El pastor Spurgeon, muy famoso, el pastor bautista llamado el príncipe de los predicadores, nos da una lectura y nos dice, reflexiona primero en el hecho de que existe una iglesia. ¡Qué maravilloso es esto! Es quizá el mayor milagro de todos los siglos que Dios tenga una iglesia en el mundo, siempre una iglesia. Cuando toda la fuerza de los emperadores paganos se precipitó como una avalancha atronadora sobre ella, se sacudió de encima la tremenda carga como un hombre se sacude los copos de nieve del abrigo, y siguió la iglesia viviendo sana y salva. Cuando la Roma papal descargó su malicia aún más furiosa e ingeniosamente contra ella, cuando perseguían cruelmente a los santos en medio de los Alpes o los valdenses vertían su sangre en los ríos y teñían de púrpura la nieve, la iglesia seguía viviendo y nunca estuvo en mejor salud que cuando estuvo sumergida en su propia sangre. Cuando después de una reforma parcial en nuestro país, se refiere a Inglaterra, no los que pretendían tener religión determinaron que los auténticamente espirituales habían de ser arrojados del mismo, no perseguidos. La Iglesia de Dios no durmió ni suspendió su carrera o vida de ser o servicio. Que el pacto firmado con sangre dé testimonio del vigor de los santos perseguidos. Oíd sus salmos en medio de las colinas de Escocia y su oración en las cámaras secretas de Inglaterra. Oíd la voz de Cargill y Cameron tronando sobre los montes cuando un falso rey y un pueblo apóstata estaban allí. Oíd el testimonio de Bunyan y sus compañeros que preferían pudrirse en las mazmorras a doblar la rodilla a Baal. Y preguntadme, ¿dónde está la iglesia? Y podré hallarla en cualquier periodo y en todo momento, desde el día en que por primera vez en el aposento alto el Espíritu Santo descendió hasta ahora. Nuestra sucesión apostólica no se presenta en línea ininterrumpida, no a través de la Iglesia de Roma, no en las manos supersticiosas de los papas hechos por el sacerdocio o de los obispos creados por los reyes. Cuán disfrazada mentira la sucesión apostólica de los que tan orgullosamente se jactan de ella. Se encuentra la línea a través de la sangre de hombres buenos y genuinos que nunca abandonaron el testimonio de Jesús, a través de los lomos de pastores auténticos, evangelistas laboriosos, mártires fieles y hombres de Dios honorables. Es a través de ellos que vamos descubriendo nuestro árbol genealógico hasta llegar a los pescadores de Galilea y nos gloriamos en que, por la gracia de Dios, perpetuamos aquella iglesia verdadera y fiel al Dios vivo, en quien Cristo habitó y habitará hasta el hundimiento del mundo. La maravilla más sorprendente es que esta iglesia permanezca en la perfección. Ni uno solo de los elegidos de Dios ha vuelto atrás. Ni uno solo de los comprados con la sangre de Cristo ha negado la fe. Ni una sola alma de los que fueron llamados eficazmente puede ser obligada a negar a Cristo. Su carne sea arrancada de los huesos con tenazas calientes o su cuerpo atormentado sea echado a las fauces de las fieras. Todo lo que el enemigo ha hecho contra la iglesia ha sido inútil. La roca antigua ha sido asaltada una y otra vez por las olas tempestuosas, sumergida mil veces en las torrentes y las inundaciones, pero aún sus aristas permanecen inalteradas e inalterables. Podemos decir del tabernáculo del Señor que ni una de sus barras ha sido quitada y ni una de sus lazadas ha sido rota. La casa del Señor, desde el fundamento hasta el pináculo, sigue perfecta. Descendió la nieve y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra ella y no cayó. No, ni una piedra cayó porque estaba fundada sobre la roca. Es la forma como se expresó el pastor Spurgeon de la iglesia, una iglesia verdadera que tiene las características y de lo cual, si Dios permite, estaremos hablando. Vamos a enviar, un hermano David enviará, si Dios permite, para este estudio vamos estudiando no solamente el pastor que está aquí declarando algunas verdades bíblicas, tiene que estudiar, sino también los alumnos tienen que estudiar. Entonces, se les enviará un cuestionario para que ustedes lean y contesten el cuestionario. Y también, claro, estaremos abiertos a las preguntas, al menos de lo que hemos dicho hasta ahora. Y las siguientes reuniones tendrán su texto, capítulo a capítulo. Hay un cuestionario que se les enviará para resolver. Y ustedes puedan seguir este estudio así capítulo a capítulo con su cuestionario resuelto y contestando preguntas y respuestas. Entonces, por mi parte, les agradezco. Dejo el asunto aquí con el hermano David. Les mando un abrazo y si Dios permite, vamos a continuar. Muchas gracias, Pastor Omar, por este tiempo. Gracias por la participación. Como ya compartió el hermano Mar, en la dinámica entonces de este estudio, justamente para que todos podamos ser partícipes de ella, entonces vamos a estar compartiendo por los medios que ustedes ya conocen a través de las redes sociales diversas, cuál es el siguiente cuestionario que tenemos que traer resuelto para la siguiente sesión, y entonces ya será la dinámica de la clase, la exposición, pero también enriqueciéndola con la participación de cada uno de nosotros. Entonces, antes de cerrar, también me gustaría abrir un poco el foro hacia las personas que pudieran tener alguna pregunta, para que por favor, si gustan levantar la mano, lo hacemos ya no mucho más tiempo, tal vez unos 10, 15 minutos de preguntas, que quieran hacerle al hermano Omar, con mucho gusto. Si gustan, pueden levantar la mano y en orden lo vamos haciendo. Como para que se animen, si gustan, yo puedo hacer una. Que justo estaba haciéndome mientras que el pastor hacía la exposición. Y la pregunta para el pastor Omar sería, ¿cuál es la responsabilidad de las ovejas o de los miembros de la iglesia que tienen para cuidar de que estos principios neotestamentarios se lleven a cabo dentro de la asamblea? ¿Cuál sería la responsabilidad? Porque vemos muchas ocasiones que podría darse el caso donde el liderazgo tiene un sobreempoderamiento sobre de la iglesia y tal vez podrían tener una visión que no coincide con lo que nosotros vemos en la palabra de Dios. Entonces, ¿cuál sería este papel que tiene la asamblea en estos casos? Bueno, es una el hermano se lanzó a la yugular ahí muy con la pregunta. Hermanos, es la obligación de todas las ovejas asegurarse de que el modelo neotestamentario sea establecido en su propia iglesia. O sea, es nuestro deber, ¿no? Dice la escritura en 1 de Timoteo 3:15 que la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Entonces, si la iglesia es columna y baluarte de la verdad y no comienza por sí misma para autoexaminarse, que está conforme al modelo, estaríamos teniendo ahí un grave error. Las ovejas, hay una línea, ¿no? Hay que hablar con las autoridades de la iglesia, con el pastor, con los diáconos y seguir el conducto correcto. A ver, hermano, usted dijo esto, usted enseñó esto, la Biblia dice así y usted enseñó esto, y entonces, si la persona no se quiere someter al modelo bíblico, o los hermanos que están allí o que dicen ser hermanos no se quieren someter al modelo bíblico, pues usted tendrá que tomar una decisión, ¿no? Si permanecer en una iglesia donde no quieren someterse al modelo del Nuevo Testamento o buscar una iglesia conforme al modelo neotestamentario, ¿no? Su participación es muy importante. Con esto no quiero decir que todas las ovejas tengan razón en lo que pueden apreciar. Me refiero a errores objetivos conforme al estudio de la palabra, donde por ejemplo, si alguna persona persiste o quiere persistir en la práctica de, no sé, de las lenguas o de la revelación, sabemos, ¿no?, que los apóstoles, la Biblia es una revelación apostólica. Y fue cerrado el canon hace ya muchos cientos de años. Por lo tanto, no hay necesidad de una nueva revelación y ya Dios no habla por sueños ni con voz audible. O sea, la realidad es que Dios nos habla por medio de la palabra del Nuevo Testamento. Entonces, si la persona insiste en todavía estar soñando y recibiendo revelaciones, créame que no solamente hay revelación en la escritura de parte de Dios, hay otros enemigos del Evangelio que están muy ocupados en darle revelación a las personas que todavía quieren seguir sus sueños en lugar de seguir lo que enseña el Nuevo Testamento. Entonces, la responsabilidad específica es que hay que hablar y si la iglesia no quiere sujetarse al modelo, pues entonces hay que buscar una iglesia que se sujete al modelo neotestamentario.